Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 19 de julio. La Escuela Municipal de Música de Ubrique, Maestro Juan Chacón, cierra el curso académico con la publicación de todas las grabaciones de los conciertos incluidos en el segundo Festival de Música en los Barrios, que se celebraba en el pasado mes de junio en diferentes puntos de Ubrique. Desde el canal oficial de YouTube de la Escuela Municipal de Música se puede volver a disfrutar del concierto final de curso del día 22 de junio, en el que participaban el coro de Voces Blancas, el coro polifónico Curris Populi y la banda académica. También han sido publicadas las 7 actuaciones de la ruta musical del Día Mundial de la Música del pasado 30 de junio, en el que se recogen las actuaciones de los grupos de cámara del centro y la grabación del concierto que ofreció el grupo de Trooper Sweet Band en la Plaza del Jardín, espectáculo donde actuaron como teloneros los alumnos del aula de rock de la Escuela de Música. Los actos del festival han contado con el respaldo de las concejalías de la Escuela de Música, Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Ubrique y con la colaboración de Aguas de Ubrique, la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, el Patronato Municipal de Deportes de Ubrique y el IES Los Remedios. Desde la Escuela Municipal de Música de Ubrique se agradece a través de una nota de prensa a todas las personas que han asistido a estos eventos musicales y a los que les siguen a través de las redes sociales o bien a través del blog de la entidad. Del mismo modo, desde la dirección del centro se quiere felicitar al profesorado y alumnado por el magnífico trabajo realizado durante el curso 2016-2017. Esta nota de prensa finaliza recordando que a partir del 4 de septiembre se iniciará el plazo de matriculación para el próximo curso en horario de 4 a 8 de la tarde. Los interesados se deben dirigir en esa fecha a partir del 4 de septiembre a la conserjería de la Escuela Municipal de Música en el IES Maestro Francisco Fatou. Cambiamos de asunto. Desde la empresa básica se ha anunciado hoy miércoles que la semana próxima se van a recepcionar los trabajos de construcción de la oficina central operativa de Básica en Ubrique y también se han terminado los trabajos de construcción del nuevo punto limpio. Una vez ejecutadas las obras, se abrirá el proceso de trámites administrativos de inicio de la actividad en las nuevas dependencias, estando previsto que el traslado definitivo se lleve a cabo en el próximo mes de septiembre. Y de hecho, la fecha prevista de entrega es final de este mes, o sea, la semana que viene. O sea, que prácticamente podemos decir que están ya terminadas. Sí, sí, van a ser unas instalaciones comarcales de la empresa básica para el tema, bueno, de la gestión de los residuos en toda la comarca, ¿no? Donde vamos a tener un gran edificio, un edificio de oficina, donde va a estar el centro operativo para toda la comarca. Va a haber una zona también para el tema de los trabajadores, vestuarios, etcétera, etcétera, sala de reuniones y después pues una zona de talleres, de taller, un gran taller también para toda la zona, ¿eh? Donde se puedan pues hacer las correspondientes revisiones, reparaciones, etcétera, etcétera. Sí, va a ser un taller que quizás va a ser un poco referente, ¿no? en la comarca, ¿no? Y después pues también pues tendríamos lo que es el patio de aparcamiento, donde va a haber también un espacio para el lavado de los camiones, el tema de un pequeño almacén, aparcamiento, etcétera. En definitiva, unas grandes instalaciones para la gestión de los residuos en toda la comarca, ¿no? Instalaciones que, bueno, que también, como sabemos, yo creo que hemos comentado otras veces, una vez que cumpla el tiempo que está estipulado de básica, pues la asumirá el ayuntamiento, ¿no? O sea, que son instalaciones que en definitiva van a quedar para el ayuntamiento para la ciudad de Ubrique. Evidentemente, las instalaciones que nosotros teníamos ahora, que están ahora allí en la Plaza de la Estrella, pues la verdad que están en precario, son precarias, y bueno, y ahora pues vamos a tener una instalación donde tendremos una atención al público más adecuada, y por lo tanto pues siempre se va a repercutir en una mejor calidad de la prestación, ¿no? como es obvio, ¿no? Sí. Bueno, y también comentar que en la zona, como sabéis, también se ha culminado ya lo que es el punto limpio, y la verdad que se han quedado unas instalaciones en la zona pues

Y por otro lado, hoy miércoles se inaugura el ciclo de cine de verano con la proyección de la película de animación infantil Buscando a Dory. La iniciativa la impulsa la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Dará comienzo la proyección a las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique, siendo la entrada libre y gratuita. Las proyecciones van a tener lugar todos los miércoles hasta el próximo 23 de agosto. Estamos hablando de películas que son para todos los públicos, películas para que puedan acudir los niños y niñas con sus familiares, y que sea una actividad pues que puedan practicar todos los miembros de la familia que deseen acudir a visualizar estas películas. Estas películas, como comento, se vienen realizando en la Plaza de Toros del Ayuntamiento, de la Plaza de Toros aquí del Ayuntamiento de Ubrique, y durante todos los miércoles hasta el 23 de agosto pues se irán proyectando las diferentes películas. La entrada es libre y gratuita. Y las películas que se van a proyectar, como podéis ver aquí en la cartelera, pues son Buscando a Dory, Canta, Ballerina, El Gran Cataclismo, Las Tortugas Ninja Fuera de la Sombra y Mascotas. Como he comentado, pues desde el día 19 de julio hasta el 23 de agosto, todos los miércoles a las 10 de la noche en la Plaza de Toro, con la entrada, como ya también he dicho, libre y gratuita para que todas las personas puedan acudir a ver esta actividad. En esta edición de los servicios informativos también destacamos que mañana jueves continúa la programación de los jueves en Ocuri, una iniciativa de la venta de Ocuri en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique. Para mañana a partir de las 10, con entrada libre y gratuita, se ha previsto la actuación del grupo ubriqueño Piel Flamenca. Por otro lado, desde el área de turismo se destaca que el próximo viernes 21 de julio a las 12 del mediodía va a llevarse a cabo la presentación del Día de Ubrique en Isla Mágica, un acto en el que van a intervenir desde el Parque de Isla Mágica la comercial Vanessa Pérez junto a la delegada de Comercio y Políticas de Igualdad y Fomento Creativo del Ayuntamiento Ubriqueño, Magdalena Burdallo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.